Varios países informaron de últimas actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un junto con sus fotos. La televisión Fenghung de Hong Kong de China, la agencia Kyodo de Japón y la página web de Internet del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático dieron a conocer la noticia de su visita a la fábrica de jeringuillas de Donggang. La revista digital Nepal Today y la página web de Internet de la Asociación de Amistad Checo-Corea Paekdusan editaron la noticia de su dirección de la prueba de explosión terrestre del motor de gran potencia de nuevo tipo para el cohete portador del satélite estacionado en el campo de lanzamiento del satélite Soje. Y la revista digital Renchichi de Rusia, la noticia de que el mariscal Kim Jong-un se tomó foto memorable junto con los contribuyentes al exitoso ensayo explosivo de la ojiva nuclear.